verano ya tengo mi aeroplano. Ya tengo mi aeroplano para poder volar. Ahorita soy soldado, ahorita soy soldado. Por unos cuantos grados soy casi general. Con ella, ya me casé con ella. Ya me casé con ella y no hay más novedad. Tenemos la docena, tenemos la docena. Y otro que no llega allá por Navidad. Dinero, ya tengo mi dinero. Ya tengo mi dinero para poder gastar. Ya soy el mero mero, ya soy el mero mero. 3 días de abarrotero y ya tengo capital. A mí me postularon. A mí me postularon, dizque para la elección. No sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado. Jugué para diputado y salí gobernador. Concedido, con todo concedido. Con todo concedido, ¿qué más puedo decir? No más que me despido, no más que me despido. Estoy bien dormido y ya voy a despertar.